más 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. We cross I had to bear. En Canarias, vamos a saber qué pasó en el mundo de la música un primero de marzo. En 1995, el batería de REM, Bill Berry, colapsó debido a la ruptura de un aneurisma cerebral mientras la banda actuaba en el auditorio Patinoa en Lausanne, en Suiza. Berry se recuperó por completo, pero decidió abandonar REM en 1997. Vámonos al 94. Compositor y productor canadiense David Foster ganó los premios Grammy por el álbum del año, por la banda sonora de The Bodyguard, y grabación del año por esta versión de Whitney Houston de este tremendísimo I Will Always Love You. Y hoy celebra su cumpleaños Kesha. 1987, Kesha Rose Sever, popularmente conocida como Kesha, nacía en Los Ángeles. Kesha comenzó su carrera musical haciendo coros en temas de Britney Spears y Florida, y además apareció en el vídeo de Katy Perry, I Kissed a Girl. Su álbum de debut de 2010, Animal, incluyó los éxitos TikTok y esta que suena, Your Love Is My Drug. Y nos vamos a 1986. La canción de Mr. Mister, Kyrie, comenzó una estancia de 2 semanas en el número 1 en Estados Unidos. Y su álbum Welcome to the Real World encabezó la lista de álbumes durante 2 semanas. Sí, señores, son Mr. Mister. Gases filling lungs of little ones with ongoing

tremendo Nick Cayman, que nos dejó el año pasado, pero que nos dejó canciones tan potentes como esta que se llama I Promise Myself. Tuvo dos grandes hitos en su vida: esta canción y el poder presumir de haber tenido un affair con la Chicone. Sí, correcto, con Madonna. Grandes canciones van a circular por nuestra antena en los próximos minutos. Let's come together. Oh! The feel of it. Sweet harmony, let's come together. Y también Lara Fabián. Y una canción de cine. Bueno, grandes canciones, grandes artistas en el show de la tarde, como todos los días, hasta las 8, las 7 en Canarias. Oye, seguro que has oído en alguna ocasión aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Pero a veces, déjame que te cuente, solo dos sílabas bastan para identificar una tormenta perfecta en forma de canción. ¿Estáis listos? ¡Va para allá! ¿Sí? ¡Correcto! I heard you on my wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Se imaginaban que esta canción iba a tener la repercusión y el recorrido que está teniendo. Identificable con dos sílabas, te has dado cuenta, ¿eh? Video Kill the Radio Star. Acercándonos a las 6 y 27, una menos en Canarias. En directo, esto es Play Kiss. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Time of my life, I never felt Never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hold it on. Desde el estudio 5 de XFM, como todas las tardes, ya sabes, acompañándote aquí en este tu show vespertino favorito. Bueno, llega el momento de contar con vosotros de nuevo. Hoy hablamos de nuestras mascotas. Si te acabas de incorporar, que lo sepas, lo estamos pasando en grande, como lo pasas tú con tus mascotas, con tus bichitos, con tus peluditos, ¿eh? Queremos saber cuál es la vidorra que se pega tu mascota en casa. ¿Qué privilegios y concesiones tiene tu bichejo en casa? 606-712-658. Buenas tardes, pliquiseros. Dani de Pucela. Hola, Dani. Pues yo, mi gato Perla, sí, gato, que de pequeño sabíamos lo que era. Le vamos a cambiar el nombre. Vive como Dios. Tiene cama en el salón, tiene cama en la cocina, tiene cama en el pasillo, tiene cama en la habitación de mi hija, tiene cama en mi habitación, tiene cama en uno de los baños. Pim, pam, pim, pam. Sí, aún así, duerme conmigo en mi cama, duerme en la cama de mi hija con ella. Irene de Valladolid. Hola, nuestro Irene. Pobre perro Black madruga mogollón para salir, porque luego nos tenemos que ir muy pronto a trabajar. A las 6:30 él ya está de paseo. Pero eso sí, en cuanto nos vamos todos, se sube al sofá, cosa que tiene prohibida. ¿Cómo no? Apoya la cabeza en el reposacabezas, todo lo largo que es, y se pasa unas mañanas horribles durmiendo, pobrecillo. Hola, yo me llamo Jorge, soy Hola. De Granada y Hola, ahora Jorge. Mismo estoy trabajando en Jaén. Muy bien. En el pueblecito de Jaén. Muy bien. Y nada, tengo dos perros sí. preciosos que los comparto con mis padres sí. y viven como marqueses porque están casi todo el día en la calle, ya que los saco yo por la mañana temprano. Luego lo saca mi padre a mediodía y luego mi madre le da una carrera de 6 kilómetros por la tarde. Hola, Ricky. Yo Hola. Soy Mar de Barcelona. Hola, Mar. Y tengo bastantes peludos. A ver. Tengo un perro ¿Sí? que, bueno, puede estar en el sofá, puede estar en las camas, come en la mesa. O sea, él se sienta en la mesa y entonces pues ahí come. ¿Perdona? Luego tengo un caballo que se lo tengo en la hípica. Y luego tengo un gato que también se puede subir al sofá, pero tiene su bol con su comida y todo eso. Cuéntanos cómo vive tu mascota en casa. 606-712-658. Lo vamos a pasar en grande. Eso sí, hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate conmigo! Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Did I ever tell you how you live in me? Every waking moment, even in my dreams. And if all the talk is crazy, and you don't know what I mean, does it really matter? Ricky García. Nuestra burbuja de las tardes es el gran, por supuestísimo, Christopher Cross. Señoras y señores, Ricky García. Pues sí, hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias, juntos en Kiss. Dani desde Pucela nos contaba que su gata Perla tiene más camas que el Palacio de Buckingham. Fran desde Barcelona, su perro dice que tiene mutua. Irene desde Valladolid, su perro Black dice que le encanta lo prohibido. Jorge desde Granada, sus perros pasean más que un cartero en Barcelona. Y Juan de Torrevieja, que dice que su perro usa perfume de Christian Dior. 606-712-658. Cuéntanos cómo vive tu perro en casa. Hoy en juego una noche romántica con Smartbox. Esto es Play Kiss con Ricky García. I get knocked out, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked out. con Ricky García. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. No sé si esa cara tan rara, así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Gracias, Iván. Bueno, acercándonos a las 7, serán las 6 en Canarias. Ahora llega Ismael Arranz, que está aquí ya a punto para traernos la información. Y a la vuelta, te voy a hablar del álbum que tiene el récord de permanencia en la lista oficial americana. ¿Sabes de qué álbum te hablo? Se llama Dark Side of the Moon. ¿Sabes de qué banda te hablo? ¡A la vuelta! Esto es Kiss.